Jugadores de mi querido club, glorias de la institución, me embarga una enorme emoción esta noche al vernos vestidos de corto nuevamente con la gloriosa divisa tirada al gran capitán Ricardo Fontana, Uber Acosta, Miguel Ángel Cariazú, a Gutiérrez, Tito Montaño, el mundo nuestro crack. Luna, Sergio Oscar Luna, Paz García allá atrás, nuestro arquerazo, Víctor Aragón, el Chanchito Ayaviri, imparable puntero izquierdo, una gran emoción. Esta es la culminación, esta noche es la culminación de un glorioso día para Diez Troncos, un día de júbilo. Eligio Martínez, mucho antes Robledo, y una serie de jugadores que se pierden en los dobladillos de la memoria, pero que escribieron páginas brillantes para la institución guardinegra. Es realmente un día importantísimo. Después de la incursión realizada en 1938 por el presidente Gustavo Carlos Otero, uno de los más grandes presidentes de la institución, este es otro día también sumamente importante para nuestra gloriosa divisa. Es por ello que pido un sonoro aplauso al trabajo tesorero, al trabajo fructífero que acaba de realizar nuestro presidente, el señor César Salinas.